la banana y mucha marihuana, na. Mucho, mucho, mucho loco, perico, coca y foco. Ya por un par de pesos te da cualquier cuelgamocos. Pero volvió el rap, volvieron los rebotes. Se vuelve el en sí, esto, en sí, lo otro y esos montes. Aunque a mí me huele a que les duele, cabrones. Que hoy la música urbana la muevan los pelones. Por el EIPR, Venezuela y RD, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia y Argentina, güey. Se oye mucho rap latino, sirve el asesino. Lo que hice en el morro, el tío, el abuelo y el vecino. Si ya me costó un huevo, le voy a poner los dos. With the best, el perro en Mahomes, Little Rock. Drogas con broncas y narcocorridos por la frontera de Estados Unidos. Puercos vendidos, coyotes bandidos, malandros prendidos, latinos unidos. Drogas con broncas y narcocorridos por la frontera de Estados Unidos. Puercos vendidos, coyotes bandidos, malandros prendidos, latinos unidos. Soy Little Rob de San Diego, California. When it comes to hip hop, make it pop like a pistola. No quiero bronca, watch out for chotas. Cause they pull me over looking for cuetes en drogas. Pistole coca, heroin en mota. But I'm just cruising in the bomba con mi novia. La vida loca, I know I look it. Cops are the good guys, right? Let's stay crooked. I didn't do nothing but I hooked the left and booked it. Because I'm tired of going through all this bullshit. This always happens to me, this shit'll never fail. Guilty to proven innocent, let the truth prevail. You think I wanna live my fucking life behind those walls? I'd rather be outside when duty calls, make booty calls. You know what I mean? It's kinda hard being a Mexican American, but going back to the castle again. I didn't bring the drugs here, it ain't my fault. I ain't got no love here, it ain't my fault. Ya tú sabes, Little Rob Khalifa están con my homeboy de Mexico, Mexico se gana.